Hola, hoy vamos a escuchar la música del compositor y percusionista Arto Tumpoyasyan, nacido en Turquía en 1957. Hijo de padres armenios, comenzó su carrera cuando tenía 11 años, junto a su hermano Ono, interpretando música tradicional de su país. La música es un elemento fundamental en su vida, con la cual intenta comunicar sus grandes valores: amor, respeto y verdad. La composición que abrió el programa de hoy fue Don't Fight Against Nature, y las que vienen ahora, April 24 y How Can I Say Goodbye to You. asiel kier kume mies o mai so Asiel kier kume mies o mairi so murdon mairi so mur o murdon shatsiru me Nim sare rumman sare rumman sare rumman ay mamuja once sem ke ...160.000 kilómetros en 3 meses... atravesando más de 300 ciudades de los 5 continentes... la primera marcha mundial de la historia humana, pidiendo por la paz, el desarme nuclear, el fin de las guerras, el rechazo a todas las formas de violencia. Comenzó el 2 de octubre en Nueva Zelanda y finaliza el 2 de enero de 2010... en la cordillera de los Andes, Punta de Vacas, Argentina. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. ¡Sumate!